En el comienzo Uruguay asume una postura bastante diferente a ser cauteloso. Va a presionar arriba, no es arrollador, pero tapa espacios en la salida de Colombia. Se va adelantando a Mina, colocando para Murillo. La perdieron, la quita Nández. Nández para Cavani, tiró de ahí, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Colgalo! ¡Cavani, colgalo! Antes de los 5 minutos pescó la pelota el equipo uruguayo, que como decía Bardaquian, estaba buscando la salida permanentemente de Colombia. Nández que llevó, rebote en Suárez, deriva para Nández, de Nández para Cavani, y con la genialidad que se mantiene inalterable, punteó la pelota cerca de la base, el vertical izquierdo, se tiraba el portero Ospina, con miles de partidos internacionales, al otro palo, repito, Nández que pesca, rebota en Suárez, deriva para Nández, de Nández para Cavani, y Cavani que define, a los 5 minutos pasó a ganar Uruguay, Estadio Metropolitano de Barranquilla, colgalo Cavani, colgalo. Planteo maestro, sorprendiendo a Colombia en la salida, estaba dicho, Uruguay tapaba espacios, no lo dejaba salir con comodidad, notable Nández y una definición tan sutil como perfecta de Edinson Cavani, santísimo Cavani, te estábamos esperando, gran gol celeste en Barranquilla. Habitaba, hacemos la vida más fácil.